Hola, amigos de Radio Big World, buenas tardes. Yo soy Sonia y esto es mi programa de cocina Aroma de Vainilla. Estamos en el programa el número 14 y como siempre estoy muy feliz porque estoy aprendiendo con usted su historia y me parece muy interesante. Para aquellos que me escuchan por la primera vez, recuerde que yo soy italiana, del nord de Italia, soy una cocinera y trabajo. Estudio para aprender aún más sobre este trabajo. Autoestudio español. Hoy vamos a seguir hablando de la cocina francesa e italiana y cómo influyó en la cocina española. Hoy vamos a hablar acerca de la influencia de la cocina italiana en España. Y bueno, se puede imaginar en este momento cuánto amo a España, tanto a sentir la necesidad de ir allí al menos una vez al año. Este año el mi objetivo de Málaga le dará cada detalle al mi regreso. Pues bien, ahora podemos empezar. La cocina italiana es una gastronomía regional más que nacional, ya que la unificación de Italia es relativamente reciente en la historia y se produjo apenas en la segunda mitad del siglo XIX. Es una cocina simple, sencilla, cuya base han sido principalmente las harinas en forma de pasta seca, fresca o de pizza. Esta realmente ha sido la clave del éxito y difusión de la cocina italiana. Las sencillez, los productos económicos y la facilidad de la elaboración. En la cocina italiana, igualmente que en su cultura, hay una notable diferencia entre el norte y el sur del país. Realmente son dos zonas muy diferenciadas y con culturas gastronómicas locales y cocinas distintas. Por un lado, el norte tiene influencias europeas, en concreto alemanas y francesas. Se caracteriza por poseer una excelente charcutería y derivados lácteos de gran calidad, además de una abundante caza y los platos correspondientes a una esta actividad. Estratégicamente es más rica que el sur, lo que se percibe en el desarrollo de la técnica y los recetarios. Por otro lado, el sur es la clave para entender de la cocina de la pasta, una cocina mucho más mediterránea, fresca y espontánea, donde hacen una aparición la hierba aromática, el tomate y el aceite de oliva, las aceitunas, las uvas pasas y las sémolas de trigo y maíz. Se tratará de superar los tópicos, por lo que iremos más allá de la pizza y la pasta, tratando de analizar sus raíces en el territorio, su arraigado carácter familiar, más incluso que el local. En el sur italiano triunfan las recetas familiares relacionadas con la producción de pequeñas zonas cuyo carácter popular es evidente y se consumen en todos los ámbitos sociales. El carácter mediterráneo es un hecho en toda la península italiana con una extensa línea de costa, toda ella mediterránea, lo que marca definitivamente a esta nación. En lo que respecta al entorno geográfico, Italia entera está marcada por la presencia de una capital que ha sido en una ciudad realmente potente desde tres siglos, la Gran Roma. Está ubicada casi en el centro de la península, es un camino de llegada de productos de todas las regiones y donde se encuentra con facilidad un referente. Platos como los antipasti, sencillos entrantes de aperitivo a modo de entremeses, la pasta, la pizza y la saltimbocca, que son finos filetes de ternera con jamón y una joya de salvia pinchada, son algunos de los platos típicos romanos. Los helados son dejarán indiferente a nadie y en todo el mundo los heladeros italianos triunfan por la calidad y la cremosidad de su producto. La pizza romana es ligera, fácil de comer e incluso digestiva, ya que la porción de masa es muy fina y crujiente y está bien horneada de forma que no se produce pesada como sus variantes industriales. Este tipo de masa se consigue con la presencia de excelente horno para pizza, así como con la experiencia de los pizzeros que amasan y dejan fermentar dos veces la masa antes de cocinarla. Además, en todo un arte saber añadir a la pizza la cantidad justa de relleno sin que quede seca la base ni excesivamente húmeda, porque de esta forma se ablandaría. En ningún lugar del mundo se consuma la pizza con la calidad de la italiana, ni con su equilibrio entre masa y relleno, ni con su crujiente borde. Todo ello es realmente un éxito de los cocineros de la zona. Como se puede ver, y más allá de la pizza, la cocina romana es una cocina realmente histórica, en la que se mezcla tradición y cocina familiar con llegada masiva de productos de consumo de otro país. Yo creo que la pizza no es de Roma, ma de Napoli. Napoli es una ciudad de Italia, del sur de Italia, que se crea, se produce una de las mejores pizzas de toda Italia. La cocina del norte de Italia es característica de las ciudades más que las zonas, ya que está hasta hace muy poco era en el centro del territorio poca extensión: Parma, Venecia, Verona, Milán, Ferrara, Florencia. Eran el núcleo de pequeños principados con gastronomías particulares y localismo muy acentuados. Cuanto más cercanas están todas estas ciudades y territorios a las fronteras con Francia y Alemania, la influencia mutua es más fuerte. La cocina del norte italiano es muy rica en embutidos de cerdo y caza, entre los que destaca el jamón curado, el fresco y el ahumado, con variedades como el jamón de Módena, el de Toscana o el de Parma. También las mortadelas y salami, fresca y sin curar, con múltiples variantes, caracterizan el norte. Asimismo, desempeñan un importante papel los quesos, la seta y trufa, en especial la trufa blanca típica del Piemonte, donde yo vivo, así como los braseados y los guisos, cuya base son las hortalizas y la verdura combinadas con diferentes carnes. Génova es la principal ciudad de una región costera y con influencias en todo el Mediterráneo. La región se llama Liguria. Se encuentra situada en el nordeste italiano y se caracteriza por ser una región de comerciante navegante. Allí se inventó el risotto, más o menos, porque el risotto está en Piemonte, en la provincia de Vercelli y Novara. Un plato de arroz bomba y queso que se cuece en fondo aromático es muy famosa, pero cuyo punto exacto no se consigue fácilmente. También Génova es la cuna del pesto genovés, una deliciosa y ligera salsa confeccionada con aceite de oliva, albahaca, piñones y ajo, muy ajo, que se usa para acompañar platos de pasta y verdura. Me siento de poder decir que a Génova se puede trobar la focaccia, que es un tipo de pan. Sí, un tipo de pan. La zona de la Toscana es muy productiva y rica, con precioso paisaje y riqueza en ganado y agricultura. Es una cocina de producto básico y de gran calidad, muy bien trabajada, pero sencilla, cuya base son las harinas y las legumbres, así como la trufa blanca y las setas, que también son patrimonio toscano. Algunos platos toscanos son la bistecca alla fiorentina, un filete de ternera con atún, estofado con verdura, hortaliza y vino, y las alcachofas alla fiorentina, o los crostini de fegatini, todas untadas con paté de hígado de liebre muy condimentado. El sur simboliza el dominio de la pasta. Nápoles por excelencia y la rica cocina napolitana, influenciada por el Mediterráneo, por la abigarrada población y por las sencillez de las preparaciones, triunfan las pizzas y la pasta con multitud de salsa, guarnición y acompañamientos. Aunque el italiano no ha tenido los grandes productos de otros países como el aceite de oliva y los grandes vinos han conseguido vender los suyos con una habilidad extraordinaria. Con ello han logrado ofrecer una imagen mejorable de su país, lo que ha repercutido en el creciente turismo y en la buena venta de sus productos. La italiana es una de las cocinas internacionales con más proyección, cuyos emblemas han sido pizza y la pasta. Y no solo. En primer lugar se proyectó en Europa e inmediatamente alcanzó los EU y el resto del mundo. E incluso algunas grandes marcas de productos alimentarios comercializan este tipo de comidas en el estilo italiano, aunque sin la calidad de los originales. En cualquier rincón del mundo se puede consumir pizza actualmente, desde luego sin la calidad de las italianas, es ningún aspecto y con variantes pantagruélicas como las pizzas con varias capas, las que llevan los bordes rellenos de queso o se acompañan de salsa. Las pizzas norteamericanas, por su parte, son muy abizocchadas, con una masa gruesa y poco frugal, en un estilo de cocina muy diferente al italiano, deformando la idea original. La pasta constituye el otro gran concepto de la cocina italiana: económica, flexible, combinable, fácil de preparar y capaz de adaptarse a todo tipo de sabores y recetas. Se trata de un producto difícilmente superable. Más que un producto, es un concepto que hoy por hoy es insustituible en la cocina moderna de todos los continentes. Su origen se disputa entre la propia Italia y China, de que la trajo Marco Polo, pero algunos investigadores somos de la opinión de que la pasta realizada por otro lado con uno de los productos mediterráneos más importantes y milenarios, el trigo, tiene su origen en la propia región mediterránea. Seguramente los chinos también llegaron a su invención paralelamente, y Marco Polo trajo a Italia después de sus viajes alguna variante de pasta proveniente de China. Realmente, tanto la pasta como la pizza son dos platos sencillos y básicos que, sin embargo, han conseguido extender la influencia de la cocina italiana a todo el mundo. Las comidas a domicilio, los locales populares y hasta especialización, incluso la alta cocina, se nutren cada día de estas dos grandes especialidades italiana, y la pasta y la pizza son dos tipos de platos que se consumen a diario en todo el mundo. Entre los productos alimentarios italianos destaca la pasta fresca o seca, también los vinos, los licores y los quesos. La pasta italiana, original y de calidad, se consume fresca y no seca. No se adquiere en supermercados, sino a panaderías especializadas en pasta, donde se prepara diario. En estos lugares huele a masa fresca y a harina, y los italianos la compran a diario para prepararla en su casa, como se compra el pan fresco y se consume cada día. El principal rasgo que hay que considerar con respecto a la pasta es que sea de primera calidad, preferentemente fresca, y en segundo lugar que se realice una buena cocción. Para ello hay que cocinarla al dente, es decir, de forma que se produzca una cierta resistencia de la pasta al morderla. Los pasos de que hay que seguir en la cocción de cualquier cantidad y tipo de pasta son los siguientes: se hervirá con agua salada muy abundante en olla amplia. Cuando comienza a hervir y no antes, se añade la pasta. Una regla de obligado cumplimiento en este proceso es que no se debe mover la pasta durante la cocción, ya que este movimiento puede ocasionar que las cadenas de gluten dejen la pasta glutinosa y blanda, en definitiva, desagradable. En el momento de probarla, se debe comprobar que es resistente a la mordida, sin anillos interiores de color diferente, señales que indican que la pasta está lista. Inmediatamente se escurre y se salpica con aceite de oliva virgen extra, después se añade la salsa que se quiera y se consumirá lo antes posible. Como risultato si otterrà un straordinario plato di pasta. Aunque in tutta Italia si consume pasta più fresca, que se deshidrata y su donde se consume como plato principal casi diariamente, tanto a nivel doméstico como en la restauración. Las variedades de pastas son increíbles y cada localidad presenta algunas diferencias con respecto a otra. De este modo hay pasta larga, espagueti, tagliatelle, pasta corta y gruesa, como los macarrones, pasta fina y corta, como los fideos o pasta planas, como los canalones y la lasaña, o rellena como los tagliatelle, los ravioli y los capelletti. Hay otras formas, como por ejemplo en forma de mariposa, lazos, rizos, etc. Esta última se conocen como farfalle, linguinis, risonis, agnolotis, consigliere, penne, risoni, ziti y una multitud de nombres y forma más. Este se pueden preparar solo con masa de trigo, pero también puede llevar otro ingrediente como espinacas, como en el caso de la pasta verde o el tomate, que nos dará la pasta roja, o el huevo en el caso de la pasta más anaranjada y amarillenta o negra preparada con tinta de calamar. Se pueden encontrar muchas variedades de vino en Italia y tiene como sucede en toda Europa en la actualidad una serie de DO que protegen la característica de cada uno de ellos. De esta manera hay vinos espumosos, tinto, blanco y rosados. Cada región produce una variedad determinada, como los de Sicilia, los Barolo del Piemonte, los Bardolino y Valpolicella de la región del Veneto, el famoso Chianti que produce la Toscana, así como otros como el Montepulciano o los de la Puglia, en donde están los Tarantino y en Dogliani los vinos dulces. Además de los vinos convencionales, existen los vinos aperitivos como el Vermú, que puede ser blanco, tinto o rosado y que se toman antes de la comida. Son vinos preparados a base de hierbas aromáticas, naranja, jengibre y ajenjo, lo que hace que sea un aperitivo y decir abren el aperitivo y tónicos. Además de la famosa marca Martini, otros vinos aperitivos italianos son el Campari amargo y fuerte con aroma a naranja y el Sinar con extracto de alcachofa aperitivo y tónico. Entre los licores italianos más famosos está el Amaretto, preparado con almendras amargas maceradas en vino, que se confeziona in Saronno, o il Limoncello, un licor de limón che se prepara a nivel familiar in todo el país, pero cuya origine es la Campania. El Marasquino, por su parte, muy aromático y está confeccionado a partir de almendra y cerezas, este alto grado alcohólico, como una variedad de pasti, licor anisado y finalmente está la grappa, de sabor a fruta con muchas variedades y la sambuca. De misma manera que existen dos de los diferentes vinos, también hay de los diferentes quesos, lo que garantiza su calidad. Existe el gorgonzola, la mozzarella, el pecorino elaborado con leche de oveja, el grana padano o el parmigiano reggiano. En la Campania, al sur, hay un queso muy popular en Europa, la mozzarella, que se prepara con leche de búfala, una ganadería que tiene mucho arraigo en la zona. Se caracteriza por ser un queso fresco, elástico, que se derrite muy bien, por lo que es idóneo para gratinar. Además de de esta. Existe otra preparación láctea, en particular el mascarpone y la ricota, cremas de leche poco cuajadas, muy buenas para cocinar y para hacer repostería. La comida italiana, oh, disculpa, un otro. La comida italiana se derrayona tomando en primer lugar los antipasti o entremés, después los platos y antes del postre los quesos, el estilo francés. Después del postre es obligado el excelente café, que se prepara de forma magistral. Se obtiene café aromático, fuerte y con espuma cremosa sobre ellos. Entre las variedades de café está el cappuccino, servido con espuma de leche, café espresso corto y fuerte, mocaccino, ristretto, suizo o vienese, variedades todas de excelente calidad. A el estilo de los helados, en ningún otro sitio de Europa se toma café de mejor calidad que en Italia. Bueno, nuestro tiempo para hoy está terminado. Espero haber sido claro. Si tiene una cualquier pregunta o simplemente quiere encontrarme, yo soy su Facebook como Sonia del Mastro. Del Mastro está todo atacado. Y entro Facebook, tengo un grupo de cocina de 10.500 miembros, se llama Food Knife. Y si tiene alguna pregunta, me puede escribir el mio correo elettronico, che è sonia.delmastro81@gmail.com. Y nosotros nos sentimos la próxima semana con el mi programa Aroma de Vainilla. Yo ve mando un abrazo a todos. Es un besos.